radiocartón.com. Grave por grave. Solo nos interesa la capacidad de la música y el sonido para generar catarsis individual y colectiva, sobrecoger los sentidos con energía cruda, con atmósfera onírica, con grito, lira y batería no más, desde las vísceras. Que se joda la normalidad. Música cruda. Para compartir con las personas en este crudo contexto y tripear. Hazlo tú misma. Que no te digan qué hacer y cómo hacerlo. Las nuestras son grabaciones de baja fidelidad para mentes de alta intensidad. Sin temor a sentir de manera diferente. A transgredir los patrones. Y a ampliar el umbral. La realidad nos mantiene en un puto estado de alerta. Que quiebra toda templanza. El miedo es algo que vamos a subvertir o moriremos en el intento. No somos esclavas y nunca lo seremos. Amor a la grieta. Lluvia lunar. Ternura radical. Comunidad. Con amor. Gracias. Grave por Mito del Desierto. Visionarias del devenir, interaccionar y descifrar entre claridecer y develar, grave que con vehemencia en no un suspiro sino un aullido tan salvaje como persuasivo, tan voraz como penetrante, grave exclama en grito de alerta, en toma del puente entre lo político y lo personal. Personal el sentido en el que esta dupla, que emana una complicidad exacta, conduce su individualidad como banda, más Ali, que es una tormenta en llamas, capaz de despellejarte con su voz enfurecida, capaz de conducirte a un esperanzador túnel hacia esa sequía tiranía a través del ritmo enceguecedor que invoca al desenfreno que hará crepitar tus huesos, quien hará voltear tus ojos a la introspección sanadora con las frecuencias dulcemente envolventes de su apreciada cajita de ensueños, que no es otra cosa que una serie de interconexiones de ondas emitidas por las secuencias del sinte modular que maneja como un guante puntualmente, como una maestra guía en el azaroso fortunio del tarot y la magia. Y ven, seductor del alma negra, hipnotizador del mensajero al inframundo, perspicaz de la suerte volcánica, del puño que toma el arma y el agudizante y agonizante melódico ruiderío que te conduce con gracia de viento gélido en un voraz desierto, como electroconductor de la rabia que empapará tus sentidos en la sintonía de acordes, estruendos y balbuceantes reclamos. Esta es la individualidad de potencia encarnada en solsticio de la lluvia que revuelve presagios deconstruidos de la entidad que es grave. Lo individual es político, lo retomamos, lo recordamos mediante su posicionamiento enfocada, postura de crear ese espacio segura para todos. En este ámbito del ruido y los sonidos, ese ulular de negar la contradicción entre el artificio del cotidiano y la efectuación creativa, la palabra mensaje y la melodía post-apocalíptica. Grave, sin lugar de afectación y dudas para el ser obtuso, es el deslumbramiento en este sinfín de falsedad de escenita de rock and roll y noise. Un amanecer y anochecer en el eterno tedio de mediodía, brindando su eco en rotas visiones y el ritual del reclamo que estemos y debemos estar vives. Grave, grave, grave, grave, encarnación. grave por Brandon y Eduardo Denji Rotten. Ey, ey, ey, ey, hola, grave. Hola, Poncho. Y toda su audiencia. Somos Ángel y Brandon, transmitiendo en radiofrecuencia por María La Roca. En esta transmisión del día de hoy hablaremos de posiblemente una de las grandes personas y entes que son Ali y Ben, que son grave. Alice y Ben, a través de su música, logran transmitir su conexión a través de todos sus álbumes que tienen montados arriba de la plataforma de Bandcamp y en YouTube. Para mí son un claro ejemplo de conexiones especiales y espontaneidad y disolución dispersa. Son claramente personas las cuales el desprenderse del todo es un primer paso para avanzar a lo siguiente. Las cosas tal vez podrían resumirse a si son o no son, y grave lo es, grave lo es. Su música fuera y asimismo en los sonidos que crean logra ser más que solo música para mí. Logra ser un pensamiento, una forma de existir, una forma de vivir, una forma de conectar, una forma de transmitir para uno o para los demás, compartir, ser. Es oscuro, es denso, pero al mismo tiempo lleno de amor, lleno de ternura. Mediante el estruendo de las baterías y las guitarras disonantes, logran crear una atmósfera perfecta para la situación indicada en el momento correcto. Logran establecer una conexión la cual vibra y repercute en todos nosotros como personas. Somos nada, pero al mismo tiempo todo, y eso es lo que refleja su música. El ser absolutamente ser una persona con ganas de reventar el mundo a través de sonidos y palabras, con letras turbias, espontaneidad y sobre todo amor por hacer lo que haces. Esa es una gran definición para decir quién es grave. Unión y compañía, la atmósfera que crean entre ellos dos es algo único, es algo que solo estas dos personas pudieran lograr. Un sentimiento peculiar que crea al escucharlos, al verlos, al sentirlos. Estruendos y explosiones vas a encontrar si decides escuchar a grave, pero no solo es ruido y distorsiones, sino es amor, calma también, acompañado de un leve toque de amargura y melancolía. Y melancolía absoluta, tristeza y amor. Pero sobre todo esto se consigue a través de su especial conexión que poseen. La influencia que marcó sobre nosotros es grande. Una huella en nosotros, dentro de nosotros y en cualquiera que sea o exista o no, que sea el camino hacia la desolución absoluta. Un hecho a recordar es la primera vez que los vi en vivo, porque esta banda es de esas que si no las ves en vivo no está completa la experiencia. Recuerdo haber comprarle un cassette a Ali, la baterista, y estar muy nervioso al momento de hacerlo, muy inseguro. Recuerdo cuando empezaron a tocar, creando esa atmósfera de distorsión, obscura, densa, pesada, pero al mismo tiempo energética. Recuerdo los golpes a los tambores de Alicia, rápidos, directos, fuertes, haciendo que el bombo se saliera del lugar una y otra vez. Ben gritándole al micrófono, brincando. Esas experiencias nos remontan a una frase que me gusta decir: caos es vida. Caos. Vida. Es. Caos. Es. Vida. sin duda es una banda difícil de digerir, pero a la vez, cuando lo logras hacer, sabes a lo que nos referimos. Cuando percibes este tipo de situaciones en las que te remonta a escuchar una banda en vivo o en su disco, a eso es a lo que me refiero y a lo que nos referimos. En realidad, son unas personas muy talentosas, las cuales, además de ser unas chingonas en lo que hacen, son un caos, pero de amor, una magistral y perfecta disolución de psicofonías. Verles fuera de un escenario o escucharlos fuera del disco es una de las cosas de las cuales me siento orgulloso de poder decir que he vivido. Lograr apreciar lo hermosas que son y absolutamente darme cuenta de que son un en todo el sentido de la acción. El par de diablas nos han enseñado mucho, nos han inspirado mucho, y los queremos, las queremos y amamos por todo eso y más, por compartir y sentir con nosotros, por ser parte de nosotros y nosotros parte de ellos. En esta pequeña semblanza, creo que nunca vamos a dejar claro quiénes son estas hermosas personas hasta que vivas la experiencia de escucharles y apreciar todo lo que hacen. Sin duda, actualmente para mí, para Ángel, una de las mejores bandas de Guadalajara, las cuales, en todo el sentido de la palabra, es imposible dejar de escuchar. Con esto nos despedimos de ustedes, personas, humanos, que escuchan la radio, que sienten, que viven, disfrutan, temen, engañan, acarician, estrujan, besan todos los sentimientos, todos los pensamientos, todas las acciones, todas las no acciones, toda la disolución absoluta. Esto ha sido todo. Grave, posiblemente una de las mejores bandas que nuestros oídos alguna vez hayan escuchado, hayan podido experimentar, que hayan sacudido nuestros cerebros, nuestros cuerpos, nuestros músculos y huesos. Deja que tus tripas salgan al escucharles. Deja que tus pensamientos vive, ama y escucha a Grave. Con amor. Denki Rotten. Hasta luego, escuchantes de la radio, escuchantes de Grave. Un saludo, un abrazo, un beso. Dios. Un saludo, un abrazo y un beso a Ali y a Ben. Y a Oh, Thank you. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com. María.